Buenas tardes y bienvenidos a Con Buena Música, el programa que os trae la mejor música de todas las épocas. El programa de hoy va sobre música de cine y música en la pequeña pantalla. Ahora vamos a centrarnos en una parte bastante interesante de la música. Es la posibilidad que tiene la música de afectar a nuestras emociones. Es la razón por la cual el cine y la televisión han utilizado esta poderosa herramienta para vender sus productos o embellecerlos. La música clásica ha sido un recurso fundamental usado por las mass media y dado la capacidad que tiene de modificar nuestras emociones, es muy útil para provocar en el espectador la emoción deseada. Para empezar, uno de los temas más famosos es el comienzo de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Imagino que a muchos de vosotros os sonará, pero no por el nombre. Nos vemos obligados de todas maneras a recortarla porque la obra tiene 4 movimientos y dura 32 minutos. Por lo tanto, pondremos solo un fragmento del principio. Fue compuesta en 1804 y aparece en infinidad de segmentos cinematográficos, como La Naranja Mecánica o El Club de los Poetas Muertos. Esta canción es una de las canciones que puede dotar de solemnidad a cualquier escena que acompañe. A continuación, el primer movimiento de la Quinta Sinfonía de Beethoven. Thank you. Los griegos tenían una teoría que se llamaba teoría del etos, o teoría de la emoción, y pensaban que las personas podían transformarse a través de la música que escuchaban. Es más, Platón, en su libro La República, hace una serie de indicaciones de cómo debe ser la música de un estado ideal. Es así que la música belicosa ayuda, digamos, a subir los ánimos belicosos. Así es nuestro siguiente tema, La cabalgata de las Valquirias. Es un tema compuesto en 1813 por Richard Wagner. Esta canción proviene del tercer movimiento de la tercera ópera de un ciclo que el compositor llamó El Anillo del Nibelungo, cuyo guión nos narra las escenas de la mitología nórdica. Ese espíritu belicoso está representado en la película a la que acompaña. Esta obra muestra la escena de las guerreras de la mitología nórdica llamadas Valquiria cuando hacen su aparición. Es posible que usen esta pieza porque el director Francis Ford Coppola rodó la escena de la llegada de los helicópteros a la costa de Vietnam en Apocalypse Now. Y a continuación, La cabalgata de las Valquirias. Y después de este pedazo de embiste guerrero armamentístico por parte de la Valquiria, vamos a volver a la tranquilidad y la relajación de otros temas. Este tema es un tema de Johann Sebastian Bach, al autor le dedicamos un programa completo hace 2 semanas. Y es tan importante que el fin del estilo barroco se le pone fecha el año en que muere. ¿Vale? Este tema adaptado del autor, el que vamos a poner ahora, sirve para recoger momentos solemnes y melancólicos de las películas, como la escena de los investigadores cuando van a la biblioteca para documentarse acerca del asesino de los pecados capitales en Seven. No sé si habéis visto Seven, de Adam Fisher, del 95. Este tema se llama Air y es una adaptación en sol para orquesta de cuerdas del tema que inicialmente era en re mayor. A continuación, Air de Johann Sebastian Bach. ¶¶ Jaja, ¿qué os ha parecido el anterior tema? Este Air de Bach seguramente os suena de haberlo escuchado quizás en recepciones o en bodas, no lo sé. El siguiente tema es un tema también muy relajante y lo estábamos escuchando en sintonía antes, de mientras estaba hablando. Aparece como la banda sonora de la película Crepúsculo, Twilight, y es interpretada por el protagonista al piano. Es la manera de llevarse a la chatis de la película. Es muy famosa la película entre los adolescentes y es una música de carácter sensible que busca reflejar un estado de quietud y de paz nocturna, aparte de llevarse a la chatis. Aparece también en 7 años en el Tíbet, siendo el sonido de una cajita de música. En este caso vamos a colocar la totalidad de la obra. Es una obra que dura unos 5 minutos. Pero además no estamos acostumbrados a esa duración de los temas de música por lo general. Pero bueno, para aquellas personas no acostumbradas, esta es la típica música que llamaríamos música para dormir. Pero ¿por qué provoca sueño a las personas? Esas personas que dicen que la música clásica les da sueño, me gustaría que me contestaran la pregunta de ¿por qué? ¿Cómo te hace sentir, digamos, esa música? ¿Te relaja? ¿Te sientes relajado en otros momentos? ¿Quizás sea una música que necesites para relajarte? No lo sé. Efectivamente, esta música es relajante y evoca paisajes nocturnos. Y para pasar un buen rato y relajarnos todos juntos escuchando la radio, colocamos a continuación el tema de Claro de Luna de Debussy. Y nos vamos a quedar en Francia a finales del siglo XIX con el mismo autor, Debussy. Este tema, a continuación, es otro de sus más famosos, pero este lo conocerán quizás los más adultos. ¿Por qué? Pues porque aparece en un programa, en la sintonía del programa El Planeta Imaginario. Es un programa infantil de la primera de televisión española, ya por el año 1983. Es un buen recurso para acostumbrar a nuestros niños a escuchar buena música. A continuación, la arabesca número 1 de Debussy. Thank you. Este tema, quizá, aunque no es de los más, de los que más se han extendido en el cine y la televisión, sí que le sonará a todo el mundo por el impacto que provoca al escucharlo. Todo el mundo habrá recordado en algún momento si ha escuchado esta pieza. La pieza es Oh Fortuna, del Carmina Burana de Karl Orff, que muchas veces se llama solo Carmina Burana. Karl Orff vivió de 1895 a 1982. Y recoge un tema que aparecía en unos volúmenes llamados Cantigas de Goliardo, del siglo XII y XIII, y os sorprenderá porque esta música, que parece súper solemne, en realidad proviene de los goliardos. ¿Y quiénes son esta gente? Pues bueno, los goliardos eran los tunos de la época. En la Edad Media también había tunos que les gustaba, como siempre, emborracharse e ir por la calle cantando y cantando a las muchachas. Y este es uno de los temas que aparece en esa recopilación de cantos de Goliardo. Esta música de tuna, ¿vale?, del siglo XII, está cantada por los estudiantes llamados Goliardos, como hemos dicho, y que están continuamente de farra. Esta música es neoclásica, y el compositor refleja un poco el carácter profundo de la letra, aunque se trate de una reivindicación estudiantil. La letra, para que lo sepáis, y la habréis escuchado un montón de veces, pero por lo menos para que sepáis lo que significa, comienza así. Dice: oh fortuna, como la luna variable de estado, siempre creces y decreces. ¡Qué vida tan detestable! Ahora oprime, después alivia, como un juego a la pobreza y al poder que derrite con hielo. Es una canción protesta. Cuando dice: oh fortuna, como la luna de variable estado, siempre creces y decreces, se refiere a, digamos, los vaivenes de la fortuna. Si habéis alguna vez escuchado este tema, os habréis sobrecogido con la potencia del Carmina Burana de Karl Orff. A continuación vamos a irnos a no hace tantos años y vamos a escuchar un tema que se llama La canción de la diva. ¿Qué es una diva? Pues una diva es, bueno, un personaje famoso que además se suele dar importancia a sí mismo. También se relaciona con el canto operístico, y las divas siempre se le puede poner el título de diva a las primas donas de cada ópera. Pues en este caso vamos a escuchar a una diva cantar. Pero es curioso porque veremos que este tema de la película, que fue hecho por ordenador, si nos situamos en un show de talentos de Armenia, ¿vale?, la versión de La Voz en Armenia, se presenta a una niña de 13 años cantando este tema, que a priori está hecho para, bueno, para aparatos electrónicos, y os daréis cuenta de por qué, ¿vale? Lo comentamos después del tema, y simplemente presento el tema, Canción de la Diva, de la película El Quinto Elemento, cantado por una adolescente armenia. Volviendo a la música contemporánea, ¿qué os ha parecido? Esta muchacha es capaz de alcanzar notas agudísimas que parecen imposibles para la voz humana. Y es asombroso lo que los medios pueden llegar a hacer para utilizar, digamos, estas voces y que nos inciten a consumir música prefabricada o de fácil composición. Parte de mi labor como profesor de música es explicar esto a mis alumnos y que mis niños de 9 a 10 años sean capaces de interpretar los temas pop que conocen, pero a la vez que valoren la música que está compuesta con un esfuerzo real. A continuación, y digamos dentro de la sesión, el clásico injustificado de hoy, pero que participa de una película, este tema primero íbamos a interpretarlo en directo en el programa, pero ha habido un pequeño problema técnico y lo dejaremos para el siguiente. Espero que podáis ponernos en comunicación con la radio a través de su WhatsApp y hacerle peticiones sobre música, y si queréis escucharla en directo, pues aquí tenéis un pianista a disposición, ¿vale? El tema siguiente, que era el que se iba a interpretar en directo, pero lo escucharemos de la propia película, es un tema que interpreta Michel Camilo. Michel Camilo es uno de los genios de nuestros días. Nació en 1954 en Santo Domingo, y ya con 16 años era solista de la Orquesta Nacional Dominicana. Sus obras ya siempre tienen ritmo latino y raíces virtuosas de Sudamericana. Este tema, Caribe, aparece en la película Too Much, y es una película española dirigida en 1995, dirigida por Fernando Trueba, en la que aparece Antonio Banderas y Melanie Griffith, algunos acordaréis. Este tema sirve para ponerle un poco de música al cóctel final de la película, y por supuesto, como decía antes, este tema está compuesto en el estilo jazz latino. Como, digamos, esta obra estaba decidida para interpretar en directo, la podréis escuchar instrumentada. Pero si alguien quiere escuchar de nuevo Paralisa o quiere escuchar el tema de cualquiera de los temas que hemos escuchado de piano hoy, puede escribir al WhatsApp y tendrá una versión en directo y en el momento. Bueno, Pues después de escuchar este tema, Caribe, nos despedimos. Os dejo con Michel Camilo interpretando la película para Too Much, Caribe. Cuando llegues a Madrid, chulo. Viajes Nuripaz te invita a conocer.